los virtuosos, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, por todas las edades, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Hermanos, estas son una de las últimas palabras del Señor antes de ser capturado, antes de ir a la cruz, antes de efectuar la redención de nuestros pecados. Y es el mismo Jesús quien ahora en la carta a Apocalipsis escribe a 7 iglesias. Es el mismo que ha orado a su Padre pidiéndole que la iglesia sea una. No una como algunos han entendido, de ser una entidad universal con una cabeza, con jerarquías. De esa unidad no estaba hablando el Señor. Estaba hablando de la unidad en comunión, la misma unidad que Él tiene con su Padre. Esta comunión preciosa a la cual hemos sido llamados por gracia. Recordemos, amados, en lo que el Señor nos dice en su palabra, que nosotros no le elegimos a Él. Si Dios nos hubiese dado la oportunidad de elegir, nunca lo hubiéramos hecho. Nunca. Por eso dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y hermanos, si nos sabemos salvos, si nos sabemos perdonados de nuestros pecados, debemos darle la gloria a Dios siempre, todos los días de nuestra vida. Glorificar a Dios porque Él nos trajo a sus pies. No fue nuestra voluntad, no fue nuestra capacidad, no fue nuestra inteligencia. No venimos a la luz para que nuestros pecados sean reprendidos porque nosotros quisimos. Vinimos a la luz porque Él nos trajo. Con cuerdas de amor nos trajo hacia Él. ¿O fuiste tú capaz de venir a Él? ¿O tú amaste la santidad? ¿O amamos la verdad en lo íntimo? ¿Fue así, amados? No, hermanos. El Señor nos sedujo. El Señor nos trajo a Él y nos amó. Nos afligió por nuestro pecado, pero nos hizo ver de que alguien había pagado por ellos y que ya no es necesario que nosotros sigamos pagando las consecuencias de nuestros pecados. La gloria del Evangelio se manifestó en nosotros y es una tragedia que los hijos de Dios no vivamos para Él. Habiendo recibido tanto, vivamos como pobres. Habiendo sido enriquecidos con sus grandes misericordias, hoy estemos mendigando el pan de este mundo. Habiendo ya sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, estemos sentados en lugares escarnecedores. Y creyendo que si la sociedad cambia o el gobierno mejora, nosotros vamos a mejorar. Amado, la iglesia de Dios va de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, mirando a su Salvador, esperando la redención final de su alma. Pero si comenzamos a mirar las cosas de este mundo, las luces de este mundo, las ganancias, y comenzamos a colocar allí nuestro corazón, entonces nos comenzamos a hundir. Y comenzamos a dejar nuestro primer amor, como la iglesia de Éfeso, que era una iglesia con mucha actividad. El Señor dice de ella: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Trabajaban por amor al nombre del Señor, pero no tenían ya amor por el Señor. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasarle esto a la iglesia de Éfeso, que hace unos cuantos años atrás estaba gozando de la comunión con Dios y hoy solamente era activismo? Hoy solamente era juzgar, examinar, ver cómo está la doctrina, trabajar arduamente, mucho activismo. Pero amor por el Señor ya no estaba. Y la Escritura dice, amados, que si no tenemos amor, nada somos. Que si trabajamos y ya no es por amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve. No vamos a ser recompensados. Que inclusive si salimos a predicar el Evangelio y no es por amor a su nombre, y no es en el amor de Dios, entonces no esperemos ninguna recompensa. Por eso esta iglesia fue censurada. Amados, la pregunta es para todos nosotros. ¿Amamos al Señor? El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto se mostrará el amor. En esto mostraréis, en esto mostramos el amor a Dios si guardamos su palabra. ¿Tenemos en cuenta su palabra, amados? No de una manera solamente del ámbito del conocimiento teológico, no, su palabra. Yo le decía en esta semana a una hermana, a Yasmín, cuando le fue a testificar de Cristo, a esta chica que ha sido operada del cerebro. Ella me dice, yo quiero hoy conocer al Señor, estoy leyendo su palabra, estoy estudiando, yo antes era así y dejé. Y le dije, ¿sabes? Evita estudiar la palabra. Tú tienes que llegar a tener comunión con el Dios de la palabra por medio de su palabra. Entonces estaba su hijito Rodrigo allí, que no quería salir porque estaba allí en el cuarto y todos le decían, sal, porque el hermano va a hablar con tu mamá. Y el niño, no, porque había estado 20 días, algo así, ¿no? Fuera de su mamá y no quería despegarse de ella. Se la van a llevar de nuevo. Y le dije, mira a tu hijo. ¿Tú amas a tu hijo? Sí. ¿Y tú estudias a tu hijo? ¿Qué quieres con tu hijo? Porque ella me dijo, yo doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de volverlo a abrazar, a estar con él, a verlo. Eso es comunión. Yasmín, esa es comunión y eso es lo que Dios quiere, para eso vino. Tú no estudias a tu hijo, tú lo amas. Tú quieres gozar de la comunión con él, tenerlo cerca, verlo. Eso es lo que Dios nos dice. ¿Es así, amados, con nosotros? ¿Queremos ver a Dios en nuestra vida? ¿Es nuestro primer amor? ¿Él es? Si no es, lo hemos dejado. Si no es, lo hemos dejado. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros que tengo contra ti. Él tiene algo contra nosotros. Hermanos, que yo tenga algo contra ti no es tan importante. Que tú tengas algo contra mí no es tan importante. Pero que Dios tenga algo contra nosotros, ay de nosotros, hermanos. Que el Dios de la gloria tenga algo contra nosotros, entonces postrémonos. No es el presidente, no es un juez, es Dios, el Rey de la gloria, le dice a la iglesia: tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. Me has dejado. Y el Señor dice, promete el profeta Miqueas, ¿qué te hice yo, pueblo mío? ¿Qué te hice para que me dejaras? ¿Qué mal te hice yo? ¿Qué mal te hice? Y el pueblo lo dejó. Israel dejó a su Dios para servir a los ídolos. Por la avaricia de su corazón. Porque prefirieron sus camas. Prefirieron sus comodidades antes que al Dios de la gloria. ¿Es así con nosotros, amados? ¿No hemos recibido mejores promesas? ¿No hemos recibido tanta bendición de parte del Señor? ¿Ya no nos sentimos seguros de la esperanza de ver al Señor, ¿qué más nos falta? ¿Queremos una muestra más grande de amor? Ya no la hay, amados. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo le apuesto, nos dice el Señor. Tu vida la he comprado. Yo la compré, yo la pagué. Es preciosa para mí. Y es así, amados, vivimos para Él. Yo he hablado con varias hermanas a lo largo de mi vida, hermanas casadas. He escuchado esto también de mi esposa. Dice, hermano, yo no siento que mi esposo me ame. Todo era muy bonito hasta que nos casamos. Y de ahí se ha apagado. Él me iba a ver a mi trabajo, me esperaba la salida. Me daba regalos. Quería estar conmigo. Me invitaba a comer. Hoy día no me quiere ni ver, creo. Los días más lindos para él son los cuando no estoy en casa. ¿Qué debo hacer? Y yo le digo, no puedes hacer nada. Porque si él no te ama, la razón no se halla en ti, la razón se halla en él. Y si tú buscas hacer algo para que él te ame, va a ser por lo que tú le haces. Pero tú puedes hacer todo lo que quieras, pero él no te ama. Es muy posible que él haya quitado los ojos de ti y esté poniendo los ojos en otro lugar. O haya perdido este deseo de estar contigo y ya se cansó. Él me prometió, dijo una mujer, que yo iba a ser su primer amor siempre. Yo le dije, ahí pecó. Porque tú no, nunca debiste ser su primer amor. No, que yo fui su primera esposa. Ah, está bien, su primera mujer, está bien. No hay problema con eso. Pero en su vida hay una sola persona que debe ocupar el primer lugar. Nadie más. Y es Dios. Y Él no te ama porque Dios no ha colocado el amor de Dios en Él. Por eso es que no te ama. La Escritura dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros preguntémonos si es que tenemos amor. Si no estamos amando, no somos de Dios. Amados, ¿por qué hay tanta insistencia del Señor con nosotros, hablándonos en lo que hemos leído acerca de su amor para con nosotros? El ruego del Señor, Padre, a los que me diste, yo les he dado a conocer tu palabra, tuyos eran y me los diste. Y los he guardado, Padre, para ti. Un día será presentada la iglesia, como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, la boda más grandiosa, hermosa, que disfrutaremos los hijos de Dios, ser unidos a Cristo Jesús por toda la eternidad. Pero algunos están perdiendo la bendición de amarlo. ¿Por qué razón? ¿Qué otras cosas hay que estamos amando? Tú y yo lo sabemos. ¿Es tu celular? ¿Es tu casa? ¿Es tu cuenta en el banco? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu estudio? ¿Son tus certificados? ¿Es tu familia? ¿Es tu hijo? ¿Es tu esposa? ¿O es tu ministerio? ¿O es tu lugar de servicio? ¿Qué cosa estamos amando antes que a Dios? ¿O en lugar de Dios? Para algunos que están acá sin Cristo, el Señor dice que estás amando tu pecado. Y la razón por la cual no vienes al Señor es porque amas más tu pecado. No vienes a la luz para que tus obras no sean reprendidas. Esa es la razón por la cual no vienes a Jesús. Sea tu pecado, la borrachera, el adulterio, la fornicación, sea cual sea, esa es la razón por la cual no vienes a Jesús. Y debes rogar por la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros aprendimos esto viendo la iglesia de Éfeso, que habían dejado, no lo habían extraviado, no lo habían perdido fortuitamente, habían dejado su primer amor. Cuando vimos la iglesia de Esmirna, vimos que Dios a esta iglesia la alaba, porque era una iglesia que era fiel en medio del sufrimiento. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica. Esmirna, tú eres rica. Ante los ojos del mundo eres pobre, menospreciada. El mundo te aborrece, amén, pero tú eres rica. Yo te veo así, rica. Sé fiel, no temas, iglesia, en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Seréis probados, tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Dios nos invita a padecer por Él. Y es glorioso. Y en la oración que vimos del Señor y en lo que Él les dice a sus discípulos, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y va a llegar la hora que cuando los que os maten pensarán que están rindiendo un servicio al Señor. Así que no nos debe ser extraño el sufrimiento por causa del Señor. Debemos esperar eso. Pero no somos insufribles nosotros. A veces tomar un colectivo. Nos molesta, una pulga nos molesta. Cambia nuestro carácter. A veces no sufrimos una comida mal cocinada. Nos molestamos con nuestra esposa. Oye, ¿qué pasó? Echaste demasiada sal. Oye, eso. Imagínense, ¿estaremos para cosas mayores? Sé fiel hasta la muerte. ¿Estamos listos ya para morir por Cristo? Yo creo que no. Porque no nos disponemos todavía a sufrir en las cosas que Dios nos pide. Dios nos pide. No es Martín Zacarías, no son los hermanos del evangelismo, es Dios. Iglesia, ven, no temas, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Para muchos venir temprano es un sufrimiento. ¿Por qué no llegan mañana tarde a sus trabajos? ¿Cuántos llegan tarde a sus trabajos? No es un buen ejemplo, ¿no? Hermano, el Señor le dice, miren lo que le dice Israel, y obviamente es para nosotros, Malaquías, Malaquías 1:6, está antes de Mateo para que no se pierda. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía sin vergüenza. Todavía le preguntan al Señor. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor. Hermanos, a veces somos sinvergüenzas. El Señor señala nuestro pecado y todavía nos defendemos. Algunos hermanos dicen, hermano, ¿por qué llegas tarde? Ah, hermano. Bueno, en excusas, Mañana llega tarde tu trabajo. Todos los que llegan tarde hoy, mañana llega tarde tu trabajo. Presenta esa a tu príncipe, a tu jefe. ¿Qué va a decir de ti? Te va a felicitar. Y dale la excusa que hoy das por llegar tarde acá. ¿Qué va a pasar? No te vengas contra mí. Anda el Señor. Porque yo mismo estoy siendo exhortado por el Señor, como le dije hace algunas semanas. Yo tengo el llamado del Señor aquí que me dice, has dejado tu primer amor. A mí, a Martín, el pastor de esta iglesia. Y a veces presentamos pan inmundo delante del Señor. Y creemos que estamos presentando un pan agradable delante del Señor. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, este es un texto maravilloso, porque Israel se creía exclusiva delante de Dios, que eran los únicos que podían llegar a Dios. Y el Señor le dice, no, no es allí. Yo tengo mi pueblo. En todo el mundo, en todas las naciones tengo mi pueblo. Y ofrecen una ofrenda limpia ante mí. Desde donde el sol nace hasta donde se pone, mi nombre es grande entre las naciones. Maravilloso esto, ¿no? ¿De dónde salieron esos hombres que vinieron a adorar al Señor? Dice del oriente. Sabían de la aparición, ya el Señor les había comunicado. ¿De dónde salió Enoch, que caminaba con Dios? ¿De dónde? El Señor lo conocía. ¿De dónde es Job? ¿Cuál es su genealogía? ¿Cómo conocía al Señor? ¿Cómo vino esa reina a adorar, a conocer la sabiduría de Dios? Ese etíope, eunuco, que vino a adorar al Señor, ¿cómo es que llegó a conocer al Señor de Israel? Su nombre era Israel. El Señor conoce los suyos, amados. Él conoce. Israel se creía exclusiva, le dice, no, yo tengo mi pueblo. Y allí justamente en la oración el Señor dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, no son del pueblo de Israel, aquellas también debo traer, conocerán a mi hijo. Hermanos, que la soberbia nos inunde. No hemos llegado a ser del Señor por nuestra sabiduría, Él nos ha traído a Él. Amén. Entonces sirvámosle por amor. Y dispongámonos a sufrir, dispongámonos a padecer, a presentar ofrendas limpias delante del Señor. Y vosotros lo habéis profanado. Cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajiste el hurtado, cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las ¿Qué fastidio es esto? Yo voy a poner las palabras de algunos hermanos hoy acá. Hoy domingo. ¿Otra vez en la iglesia? Hay elecciones. Uy, por fin voy a descansar. Un domingo voy a descansar. Voy a dormir hasta tarde. Y festejan las elecciones. ¡Wow! No vengas. No te congregues. No presentes eso delante del Señor. El Señor no se agrada. Vuélvete. Vive tu vida. Aférrate a ella. Pero no te engañes, porque estás despreciando la bendición del Señor. Ama al Señor. Dice el Señor que es anatema todo aquel que no amare el nombre del Señor. Ama a Cristo. ¿Hay algo mejor que Él? ¿Hay algo más grandioso que Él? ¿Vivimos para Él? Hermanos, ¿cómo gritábamos los goles de Perú, no? ¿Cómo nos disponíamos? ¿A qué hora? Y empieza, no me voy a perder. Sí, ya. Mi camiseta. La vincha. Vamos ahí. La pasión nos llevaba. No falló, ¿por qué? Y yo. Algunos invirtieron, se fueron hasta allá. Vivimos un mes de idolatría. De pasión. Y hasta ahora el lamento por cómo falló ese gol. ¿Por qué? Hubiera sido otra la historia. El Señor ya tenía la historia. Ya nos ha bendecido en no darnos lo que nuestro corazón carnal desea. Porque más tiempo le hubiéramos dedicado a ellos. Hermanos, la iglesia de Pérgamo, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras y moras en una ciudad donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que mi testigo Antipas fue muerto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y no por ser pocas, son cosas graves. Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Balaam es el padre del evangelio de la prosperidad. Simón es un discípulo de él, Simón el Mago, a quien un predicador que dice ser del Señor, pero niega el Evangelio, dice que Pedro se equivocó y que Simón el Mago estaba bien. Hermano, nosotros podemos decir confesar al Señor, pero amar las riquezas. Y yo sigo al Señor si me va bien. Yo sigo al Señor si Él me sigue prosperando. Pero ¿cómo voy a ser fiel si Él no me bendice? Los hombres que usan la piedad como fuente de ganancia, el Señor nos dice, apártate de los tales. Qué gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que raíz de todos los males es el amor al dinero. Balaam amó más el premio a la maldad que la recompensa, el galardón de Jesucristo. ¿Cómo está nuestro corazón, amados, ahí? ¿Cómo está cuando Dios nos pide que compartamos con el necesitado? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Y la doctrina de los nicolaitas, aquellos que creen que Dios necesita una jerarquía en la iglesia para que su reino avance. Cuando el Señor dice, no será así entre vosotros. Los reyes de este mundo se colocan por encima de los hombres y mandan y ordenan. Mas no será así entre vosotros. El que quiera ser el mayor sea vuestro. cierto. Y Dios arrasa con esa doctrina, con esa enseñanza falsa de que necesitamos representantes, necesitamos líderes. No, el Señor, lo que Él ha ordenado en su pueblo son siervos, a los cuales llama amigos, porque les ha dado a conocer su palabra. Amigos, porque hoy sirven con gozo, con alegría, al saberse redimidos, salvos. Y debemos servir por agradecimiento. Y no debemos esperar que nos sirvan, dice el Señor. Porque Él mismo no vino para ser servido, sino para servir. Para poner su vida en rescate por muchos. Así también, amados, nosotros debemos servir y no debemos cansarnos. Y después de haber hecho todo lo que Dios nos ordenó, debemos decir: siervos inútiles somos, Señor. Porque lo que debimos hacer, eso hicimos, nada más. ¿Hay más galardón? En lo poco, hermanos, Dios nos manda a ser fieles. Así hayamos recibido 10, es poco; 5, es poco; 2, es poco. Pero el Señor nos ha dado de acuerdo a la fe en Cristo Jesús. La iglesia de Pérgamo es llamada al arrepentimiento. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con mi palabra. Y el Señor dice en el libro de Apocalipsis que cuando Él venga, Él destruirá con la espada de su boca. Terminará con este mundo. Toda la gloria de este mundo perecerá. Toda. Aún su misma creación terminará de gemir ya y serán sueltos. Y el Señor quemará todo. Y brillarán los hijos de Dios por la eternidad. Y dice el Señor en Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia. La iglesia de Tiatira, a cual el Señor se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y le dice: yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Cómo una iglesia que tenía obras por amor, en fe y servicio y paciencia, y que sus obras iban avanzando, podía retener a una persona que estaba enseñando una doctrina falsa, a caer en idolatría? ¿Cómo es que una iglesia que mostraba fidelidad a Dios sutilmente había aceptado esta unión con enseñanzas del mundo? Pero estaba pasando. Y está pasando hoy en día esto. Hoy en día. Hoy en día en muchos púlpitos se abre la palabra de Dios. Y se lee la palabra y se enseña parte de ella. Pero cuando se va a hablar de algunos aspectos que ya no conviene, entonces el parecer es el que vale. Y hay muchas personas que dicen: el pastor me dijo esto. Sí, hermano, pero el Señor no dice eso. Ah, no sé, pero el pastor me dijo. Ah, bueno, entonces tienes que decidir si ser fiel al pastor o a la Biblia, o a lo que Dios nos dice. Y si tú dices: ah, bueno, yo no sé, pues yo voy a seguir lo que dice el pastor, bueno, él dará cuenta a Dios. No, no, no. Eso no te excusa ni te exculpa delante de Dios. Dios nos manda a ser fieles a su palabra, a no fornicar, a no aceptar las palabras del hombre como si fueran de Dios. Si los hombres que enseñamos la palabra de Dios nos conformamos a la palabra de Dios, gloria a Dios. Y va a servir de edificación a su pueblo. Pero si no es así, entonces el maestro y los otros, ambos caerán. Ambos caerán. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán. Y el Señor dice acerca de su castigo, porque le dio tiempo, y el Señor da tiempo para que se arrepienta, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice a sus hijos: heriré a muerte. Y a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuando no tienen esta doctrina y no han conocido de ellos lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Estaban. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? ¿Cómo en una congregación puede haber hermanos fieles al Señor y el grupo que está fornicando? ¿El pastor es responsable de eso? En parte sí. Por eso la carta es escrita a los ángeles de la iglesia, a los mensajeros. Y yo voy a ser fiel exhortándote al Señor si veo fornicación en tu vida. Si comienzas a oír lo que algunos hombres han escrito en la historia contrario a la palabra de Dios. Y no me importa cómo se llame, qué nombre tenga, qué título tenga, no me importa en absoluto. Si no se conforma a la palabra de Dios y tú crees eso, te diré que estás fornicando. Y yo te enseñaré la palabra de Dios. Y tú me podrás corregir también a mí si yo estoy mal. Tú me podrás señalar a mí y me dirás, el pastor, aquí usted se salió. Y tengo todo el derecho para decirle que usted dejó de ser fiel al Señor. Aquí dice esto, y usted enseña otra cosa. Así que usted también arrepiéntase de su fornicación. Pues amén, amados. Dios nos manda a ser fieles a Él. Amén. Amén. Y vamos a vivir en la unidad que Cristo nos dijo. Cristo nos dijo y oró para que seamos uno. Hay una enseñanza, hay una doctrina, hay un fundamento, hay una edificación. No hay diversas doctrinas. Uno, su evangelio, el fundamento y todos edifican. Cuidado, hermanos, con las fornicaciones. No es que este hombre que vivió tal año, 500, no fue un padre de la iglesia. ¿Tú lo conociste? No, pero la historia dice esto, que... Oye, hermano, lee la Biblia. Lee la Escritura, ese es el fundamento. Pero no debemos desechar la historia. No, lo que la historia está hasta ahí, se escribió. Pero no nos edificamos en base a ello. La iglesia no está fundamentada en lo que sucedió, sino en la palabra, en la enseñanza apostólica. ¿Sí? Y aquí vamos a, hermanos, a meditar. Y si alguien habló conforme a la palabra de Dios en la historia, amén. Diremos con ese... Con ese hermano, amén, hermano, fuiste fiel a la palabra. Yo también espero serlo. Y gloria a Dios, porque el Señor ha hecho que su iglesia permanezca en toda la historia. Las puertas del Hades no han prevalecido contra ella. Y esa gloria es para el Señor, no para el hombre. No para ningún hombre virtuoso. No, es para el Señor. A Él sea la gloria. Lo hemos cantado, ¿no? ¿Amén? Pues vivámoslo, hermano. La iglesia de Sardis, hermano, una iglesia que tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. ¿Cómo llegó eso? ¿Cómo en un momento una iglesia conocida por haber conocido al Señor llegó a este estado? Pero es verdad, hermanos, lo mismo que sucedía en Tiatira. Pero tengo unas pocas personas de Sardis que no han manchado sus vestidos. Yo conozco, otra vez, yo conozco a los que son míos. Ellos, dice, se sentarán conmigo, andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignos. Hermanos, así el que esté a tu costado abandone al Señor, y el otro más, tu deber es seguir fiel al Señor. Así tu esposa o tu esposo te diga, maldice a Dios y muérete, tú debes permanecer fiel a Dios. Debemos permanecer fiel a Dios. Y ser los pocos de Sardis, los pocos. Gloria a Dios, hermano, si somos la gran mayoría que nos conformamos al Señor. Gloria a Dios. Si somos como la iglesia de Filadelfia, aunque era pequeña y poca su fuerza, pero Dios le dice, has guardado mi palabra, yo también te guardaré. Qué bendición, hermanos, tener iglesias como ejemplo. Has guardado la palabra de mi paciencia y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Otra vez, ¿has guardado qué? La palabra de mí. paciencia. Guarda eso, hermanos. Guarda eso. ¿Por qué estamos teniendo una guía, la confesión como una guía? Porque ahí está la palabra de los hombres, nuestros hermanos. Miraron la palabra y dijeron, esto es así, está bien, ordenaron ciertas cosas, pero el fundamento es la palabra. Y toma eso y medítalo y llévalo a tu casa y pasa tiempo y te servirá de mucho. De mucho ver esta guía como una bendición. Pero fundamentalmente es la palabra. Y finalmente la iglesia de la Odisea. Yo no sé cuál es el peor estado, si Sardis o la Odisea. Pero de las dos era su estado paupérrimo. Una iglesia que se creía rica, dice, de ninguna cosa tengo necesidad, me he enriquecido. ¿Cómo un hombre llega a ser rico? Te pregunto. ¿Cómo una persona llega a ser rica? Guardando, no compartiendo, avaricia, no, esto es mío, no, acá me dirijo, acá es esto. Entonces, enriquecimiento. Los de la iglesia de Macedonia, esta iglesia dice que de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran pobres, pero eran ricos, como la iglesia de Esmirna, que era pobre, pero el Señor dice, tú eres rica. Lo mismo dice de la iglesia de Macedonia, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, de la región de Macedonia. Era rica para con Dios. Por eso el Señor invita a los creyentes que tengan posesiones, les invita a que sean ricos en buenas obras, que abunden, que atesoren para lo porvenir. Porque si Dios te ha dado algo, es para que compartas, no es para que lo atesores. Y Dios te va a pedir cuenta. Y es grandioso, hermano, que en esta ofrenda que estamos enviando a Venezuela hayan participado bastantes hermanos, pero como yo conozco, los conozco a ustedes, ha habido hermanos que de su profunda pobreza han abundado en riqueza de su generosidad. Para vergüenza mía lo digo. Y para vergüenza de algunos de ustedes también, que yo sé que tienen y deberían dar más. ¿Te lo digo de otra manera? No, te lo digo así, directamente. Aquel hermano que dio más de lo que pudo dar y abundó en esto, el Señor promete bendecirlo. No solo con cosas materiales, porque no predicamos el Evangelio y la prosperidad, sino que Dios busca frutos que abunden en vuestra cuenta. Y Dios lo va a bendecir. Dios no lo voy a, no voy a decir los nombres, pero como ser pastor los conozco. Entonces les exhorto. Que Dios, amado, que Dios nos enseñe a ser como los de Macedonia. Que Dios nos enseñe. Y voy a orar por eso. Y lo voy a exhortar también por eso. Y si se fastidian, pues fastídense, pero con el Señor. Y presentemos ofrendas agradables delante de Dios. Les he dicho que para vergüenza mía lo digo. Señores, fiel, amados. Y dice el Señor en su palabra, el que al pobre presta, el que da al pobre, al Señor, presta. Y Él se lo pagará. ¿Crees eso? ¿Somos creyentes? Porque algunos creen el Evangelio, pero no creen otras promesas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿somos creyentes en cómo? ¿Esto creo? ¿Este sí? Ay, no, ay, muy difícil de creer. Todos debemos creer, todo el consejo de Dios. Amados, que la exhortación sea así, gloria al Señor. Yo con esto he sido exhortado. Dios me ha humillado porque no he sido hallado fiel. yo, Martín Zacarías, no he sido hallado fiel. Así que esta exhortación es para mí en primer lugar, y debo arrepentirme y debo mejorar mis caminos, como tú también debes hacer los tuyos. Amén. Lo digo delante de mi Dios, que sabe quién soy, que sabe lo que hago en lo íntimo, que me conoce, el que mira con llamas de fuego, que traspasa todo el ser y no hay nada que se esconda delante de sus ojos, que sabe si amamos verdaderamente a Dios o no. Entonces no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Todo lo que sembramos, eso también segaremos. Y yo quiero segar para vida eterna. ¿Tú también lo quieres hacer? Entonces vivamos para el Señor. Los que no se han arrepentido, arrepiéntanse, porque van a beber de la ira de Dios. Y esa, así celebres Navidad, no te librarás de la ira de Dios. Ven al Señor. Él es amplio en perdonar. Amén. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre, te amamos. Señor, queremos amarte porque no te amamos como tú nos has amado. No damos nuestro tiempo como debemos darte. No damos de nuestra fuerza como debemos darte. No damos de lo que tú nos bendices como debemos darte. Oh, Señor. Y decimos creerte, y decimos ser creyente, y aún lo peor es que anhelamos tu bendición. Señor, ayúdanos. Y ayúdame a mí, Señor, a serte fiel. A ser un siervo fiel, Señor, y enseñar a mis hermanos a ser fiel. Perdóname, Señor, porque tú me conoces, tú sabes en qué cosas no he sido fiel. Señor, pero tú también eres un Dios misericordioso y compasivo, que nos llamas al arrepentimiento y nos dices que demos de nuestra vida, de nuestro tiempo, que hemos recibido tantas, pero tantas bendiciones, grandísimas promesas, y todavía seguimos mirando el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a levantar nuestra cabeza y poner la mira en las cosas de arriba, Señor. A vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. A tu nombre gloria, Padre. Tu nombre gloria. Y salva, salva en medio de nosotros. Salva, Señor, salva a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Sálvalos, Señor. Que vivamos para ti, que como ejemplo de la unidad, ellos puedan decir: Cristo está ahí, Cristo mora en esa iglesia. No para nuestra jactancia, sino para la gloria tuya, Señor. A tu nombre, gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor, amados. Y